qué no me amas cual te amo yo? ¿No ves que mi alma dolorida reclama ansiosa tu corazón? Eres tan tierna y tan pudorosa que hasta en mi sueño yo te besé. Llegaste a mi alma pura y hermosa y tú no sabes cuánto te amé. Te amé pensando que en un futuro serías mía, pero no vi que el mundo es malo, perverso y duro, y un desengaño me hizo infeliz. Sola lloro mis penas, sin ser culpable de mi dolor. Solo en mi alma cenizas quedan de aquel pasado que ya murió. Miro el retrato, la imagen tuya hace que sueñe que estás en mí. Te doy abrazos, besos, caricias, mi alma y mi vida es para ti. Adiós mi vida, me voy muy lejos a llorar.